Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca. www.lavaca.org. Hoy vamos a hablar con el jefe del servicio 25 del Hospital Borda, Guillermo Honning. Él va a pronunciar mejor el apellido. Guillermo Honning, soy médico psiquiatra. ¿Cómo nació la idea de hacer un taller de tango en el hospital? El taller de tango empezó alrededor del 2002, coordinando por la licenciada Silvana Perl, con distintos profesores, siempre manteniendo el núcleo de profesionales que coordinaban, tanto enseñando como en la parte de coordinación del taller. La finalidad es aprender tango. Aprender tango, discutir en relación a lo que se hace y que cada uno produzca en relación a su saber tanguero, su propio estilo y su propia práctica. Y eso lo que genera es que cada uno pueda nominarse en relación a su forma de encarar su baile y su vínculo con los otros, pero a través del baile, no de ninguna otra cosa. No sé si está loco o no está loco, o si tiene más dificultad o menos dificultad motriz. Hay pacientes de todo tipo, nosotros no discriminamos en ese sentido. No nos parece hacer un taller de tango solo para psicóticos, o solo para bipolares, o solo para depresivos, sino que integramos a todos los pacientes que quieran y deseen venir al taller. Esa es la finalidad del taller, poder producir tango y reconocerse en relación a lo que uno produce y nominarse en relación a eso, y que los otros, los pares, también lo reconozcan a uno en relación a ese métier. ¿Qué efectos tiene en los pacientes la tangoterapia? Se verifica en lo motriz, se verifica en lo cognitivo, se verifica en el vínculo, se verifica en la resocialización y bancarse los tiempos que implican, los tiempos lógicos que implican ese aprendizaje, que es aprender el métier propiamente dicho, realizarlo. Y entre lo que uno aprende y lo que uno realiza, hacer la diferencia y valorarlo. Entonces esos son los tres tiempos que siempre están dando vueltas en el taller. Y eso hace que después esa persona, baile tango o no baile afuera, en un ámbito social también pueda vincularse en ese sentido. Que en todas las ramas de la sociedad hay aprendizajes, hay discursos preestablecidos, hay formas, y uno tiene que bancarse esos tiempos y bancarse las críticas en relación a esas formas, que no son las críticas personales, sino a la modalidad de hacer. ¿Quiénes pueden concurrir? Es un taller de tango que es abierto a la comunidad. Tiene gente a aprender tango que no está en tratamiento dentro del hospital, o que son turistas y se enteraron que sea un taller de tango en el hospital, o gente que viene a participar o viene a ayudar. ¿Cantate algo? Sí. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron su pálido reflejo, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El tango, muchachos. Chancha. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental.